cuando acabó mi condena. Cuando acabó mi condena, me vi muy solo y perdido. Ella se murió de pena y yo, que la culpa es si yo sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y yo, que la culpa es si yo sé que murió siendo buena. Enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón. Era Simón en el pueblo, el único enterrado y el único enterrado. El mismo a su propia hija, al cementerio llevó. El mismo cavó la fosa, murmurando una oración. Y llorando como un niño, del cementerio salió, del cementerio salió. Como en una mano llevaba la pala y en el hombro el azar. Y todo le preguntaba, ¿de dónde viene Juan Simón? Soy enterrador y vengo, soy enterrador y vengo. Thank you.